Bueno, decíamos que está complicada la situación en la empresa Acodike, ya lo adelantábamos la semana anterior. Ahora, en las últimas horas, hubo un comunicado de la empresa Acodike Supergas, Sociedad Anónima, intimando a los trabajadores a acatar las órdenes que da la empresa, y también hay un comunicado de los trabajadores que dice que la empresa está dando órdenes que contradicen lo que había dicho en algún momento Stepanisic, de que no iba a haber afectación en el trabajo, ni en el salario, ni en las condiciones de los trabajadores con la reforma del mercado de los combustibles y la energía. Estamos en contacto telefónico con Andrés Guichón, representante de los trabajadores de Acodike. Andrés, buen día. Buen día, José Luis, buen día a todos por ahí. Muy bien, bueno, contanos, Andrés, ¿qué es lo que está pasando? Hoy hay un paro general parcial del PIT-CNT. Los trabajadores van a cumplir con ese paro parcial, supongo. Sí, bueno, es una situación que justamente nos tiene en alerta ahora, porque nosotros comunicamos ayer a la empresa que acatábamos el paro a partir de las 7:30 de la mañana, porque salíamos rumbo a la movilización a las 9, pero teníamos que hacer una asamblea informativa de las últimas reuniones que habíamos tenido con la empresa. Entonces, 7:30 hacíamos asamblea y después marchábamos a la movilización. Y bueno, hoy nos encontramos con un panorama de que hay trabajadores desafiliados de otros turnos y otros sectores que, bueno, la empresa ya nos informó de que cuando nos vayamos a la movilización van a mover la planta con esos trabajadores. Entonces, es una situación que la vamos a conversar ahora, pero posiblemente pueda terminar con una ocupación de la planta. No se está respetando el paro general del PIT-CNT, es lo que nosotros vemos. Si el personal fuera genuino del sector de plantas envasadas, no habría problema, pero se está tomando trabajadores de otros horarios y de otros sectores para suplir personal que está con un paro general, con una medida de paro general. Y nosotros vemos que eso no corresponde. Es un capítulo más de toda la situación que estamos viviendo acá en Acodike. Ese compromiso quedó lejos del presidente de ANCAP. Los trabajadores que estaban en Gasur, la mayoría tuvo que acordar un despido porque no había trabajo para ellos, cosa de que en principio no iba a ser así. Los trabajadores que acordaron seguir trabajando acordaron con menos salario porque no tenían otra opción. Y acá en Acodike, excusándose en las nuevas condiciones del mercado, es que están recortando horas a los trabajadores. Nosotros vemos que eso no corresponde. Tuvimos un par de reuniones, hicimos propuestas de trabajo, tenemos garrafas para hacer mantenimiento y puestos de trabajo que ocupar en el turno de la tarde cuando no hay demanda, y era parte de un acuerdo que teníamos de mover trabajadores de un sector a otro, acordado justamente en una organización de trabajo para acompañar la demanda. Esos acuerdos cayeron. Entonces, con esos acuerdos no vigentes, no corresponde que trabajadores de un sector vayan a otro, porque por lo único que estamos rigiendo ahora es por los consejos de salario. Las descripciones de las tareas de los consejos de salario son bien claras y son bien diferentes los trabajadores del sector de mantenimiento de envase y el sector de envasados de garrafa. Hoy lo que se está queriendo hacer, y obligando, presionando, y como quien dice, una especie de acoso, es decirle a los trabajadores si no van a ir a trabajar al otro sector. Todos los días preguntándole, los trabajadores, obviamente estamos diciendo que no nos corresponde esa tarea, y ahora ayer nos llegó este comunicado de que amenazándonos con posibles sanciones por negarnos a trabajar. Entonces, bueno, la situación es delicada, porque ahora el acuerdo que teníamos ya se venció, pero igual quieren implementar los cambios obligándonos cuando si nosotros, ninguna de las reivindicaciones nuestras está llevándose adelante. Esos acuerdos también tenían beneficios para los trabajadores y era un ganar-ganar, como quien dice, y hoy, bueno, nos quieren obligar a hacer esas tareas que no nos corresponden, nos podrían sancionar. Tenemos otro problema también, que los trabajadores que fueron absorbidos por una empresa terciarizada de Acodike, trabajadores que trabajaban para Duxa, en la licitación de Duxa, tenían el compromiso de absorber porcentualmente la misma cantidad de trabajadores que el envasado que se quedaban las empresas. Entonces, Alcodique se quedó con el 30% del envasado, se quedó con el 30% de los trabajadores. Lo que está pasando hoy es que la empresa terciarizada, por intermedio de su interlocutor, estuvo diciendo de todos estos días que para asegurarles el trabajo se tenían que desafiliar. Al trabajador que está con un régimen menor de 8 horas, porque trabajaba de retén en su momento para la otra empresa que trabajaba para Duxa, le está ofreciendo un contrato de 8 horas, al igual que todos los otros compañeros, si se desafilia. Le puso tiempo límite y le dijo que si no, iba a empezar a jugar, que esto es una guerra y que el sindicato lo iba a partir al medio. Entonces, necesitamos de inmediato que Alcodique solucione este problema, que revierta esta situación, o de lo contrario entendemos que Alcodique está acompañando esta situación y que serían órdenes también directamente de Alcodique, porque es una empresa terciarizada contratada por Alcodique. Y estas empresas son funcionales a Alcodique. Entonces, esta especie de persecución sindical también entendemos que le corresponde a la empresa madre si no se retracta. Sí, también vamos a reclamar un ámbito de inmediato en el Ministerio de Trabajo con las autoridades, porque los trabajadores sí se están viendo afectados ahora con estos cambios en el mercado. No tenemos información, porque tampoco se nos está dando información de cuáles son las cosas que están haciendo esta variable, porque sabemos que es un sector, es un mercado estable durante décadas. Entonces, no creemos que por una ola de calor de 20 días tengan que recortar personal. Son empresas que tuvieron crecimiento. Ese crecimiento no se volcó a los trabajadores, sino lo contrario, se hicieron acuerdos a pérdida con los trabajadores. Entonces, la torta cada vez más grande y la porción de los trabajadores cada vez más chica. Y Andrés, con la excusa del nuevo mercado, quieren seguir empeorando esa situación y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores. Uh-huh. Andrés, ya tenemos pausa, pero hacías referencia a un interlocutor que hay allí en el medio que les prometió a ustedes que al sindicato que lo va a partir al medio. Yo te voy a hacer una pregunta y vos me la contestás si querés. ¿Se trata de Gonzalo Scotti? Sí, señor. Sí. Bueno, Gonzalo Scotti, yo quiero, porque la audiencia lo va a recordar, era el dirigente más destacado que tenía hace unos años atrás el Sindicato Único de Trabajadores del Supergas. Quiere decir que ahora ya no es más dirigente sindical y ahora es un actor pro-patronal. Seguro. Hoy es un empresario que está acosando a los trabajadores y persiguiendo a los trabajadores sindicalizados. Bueno, esto ya es... Bueno, Andrés, tengo que dejar por acá, pero bueno, nos mantenemos atentos a lo que está pasando en Alcodique. Gracias por ahora. Chau. Hasta luego. Era Andrés Guichón, representante de los trabajadores de Alcodique, también representante del Sindicato Único de Trabajadores del Supergas.